Contemplar dos gallos míos y medité que una de las maravillas la amistad. Yo me puse a contemplar dos gallos míos y medité que una de las maravillas la amistad. Uno me lo dio Darío en Valledupar, otro Nicolás Guadalán en Magangué. Uno me lo dio Darío en Valledupar, otro Nicolás Guadalán en Magangué. Es el gallo vanidad, un orgullo, una pasión, un símbolo de luchar, frente a frente y con honor. Y yo califico a Darío Pabellón como un caballero noble en la amistad. Y yo califico a Darío Pabellón como un caballero noble en la amistad. Y noto que a mí me aprecia Nicolás por la hermosura de pollo que me dio. Y noto que a mí me aprecia Nicolás por la hermosura de pollo que me dio. El que pise una gallera de la costa notará, analizando la gente puede ver. Gallera de la costa notará, analizando la gente puede ver. El gentleman que se viste de calle, que le sombrero y abarca tres puntas. El gentleman que se viste de calle, que le sombrero y abarca tres puntas. Y se ve la falsedad de mano con la honradez, el que juega por azar, el tabú de mala fe. El que juega por azar, el tabú de mala fe. Pero si pierdo la apuesta pagaré, respetando la palabra que se da. Pero si pierdo la apuesta pagaré, respetando la palabra que se da. Porque es el reflejo de una sociedad que conserva la costumbre del ayer. Porque es el reflejo de una sociedad que conserva la costumbre del ayer. Morrosquillo hasta Maicao. Voy a hacer un recorrido con gallo y con acordeón, desde el golfo de Morrosquillo hasta Maicao. Y voy a llevar cinco gallos jugados que muestren de la sabana el valor. Y voy a llevar cinco gallos jugados que muestren de la sabana el valor. Con Landero y con Ramón mi canto acompañaré. De Cartagena a Mompox, de La Paz a Cerete. De Cartagena a Mompox, de La Paz a Cerete. Y con los hermanos Bray y Juan José, nos vamos por la Guajira y el Cesar. Y con los hermanos Bray y Juan José, nos vamos por la Guajira y el Cesar. Seguro que con Darío en Valledupar, los versos de abril más lindos cantaré. Seguro que con Darío en Valledupar, los versos de abril más lindos cantaré.